financiero, ¿qué? No creo, son cosas que pasan. ¿El gobierno va a pedir perdón? Pregúntale al gobierno, yo no tengo nada que ver. ¿Hay una posición de tener hermetismo sobre ¿Hay el qué? Tema? ¿Hay una posición de que el gobierno no hable sobre el tema? Pregúntale al gobierno, es lo mismo, yo no sé. Yo no estaba ahí, no sé qué fue lo que pasó. Esto ha sucedido varias veces. Capaz sería mejor no decir esas cosas. Pero bueno, el presidente habla miles de minutos. Que una vez diga una cosa de esta. Ahora, ¿solamente con el tiempo? No, con las actitudes. Estas cosas hay que ubicarlas en el marco de las actitudes, del relacionamiento, de lo que se busca, de cómo se vincula, de cómo se relaciona la gente. Y creo que este presidente ha sido especialmente cuidadoso de mantener buenas relaciones con Argentina para tratar de superar las barreras que nos imponen las economías de mercado de un país muy grande al lado de un país muy chico. Hay dos relaciones, una que la que tiene el presidente José Mujica con la presidenta Cristina, así la relación personal, y otra la relación comercial. ¿Se puede haber afectado alguna de las dos? Y otra la relación política, la relación que en realidad en materia de relación política nosotros siempre hemos tenido mejores vínculos con las provincias que con Buenos Aires. Capaz que las provincias tienen un tamaño y una forma de vivir más parecida a nosotros. Las relaciones comerciales, ayer hubieron decisiones que son muy positivas para el Uruguay y las celebro. Y las relaciones de los presidentes es asunto de ellos. Espero que lo hagan con sapiencia. Muy bien. Gracias.